You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Alambrado Olímpico, el deportivo de la radio. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Alambrado Olímpico. Como cada sábado en el aire de la radio cooperativa Indie Rock 104.7 y también por www.fmindierock.com.ar iniciamos el deportivo de la radio con un nuevo campeón. Así es, el deporte tresarroyense tiene un nuevo campeón y en este caso del básquetbol de primera división. Huracán se quedó con el título del torneo Apertura en la final ayer en cancha de Costa Sud. Venció a Blanco y Negro de Coronel Suárez. Se quedó con el campeonato Apertura. 94-82 fue la victoria del Globo y después vamos a estar comentando algunos detalles del gran festejo de Huracán en tierra oriverde. El mejor de la fase regular no dejó dudas en semifinales y en la final para alzarse con el trofeo de la apertura para el equipo de Manuel Locatelli. En el automovilismo, la tresarroyense Oliva Muiz correrá en la Fórmula 3 Metropolitana en San Juan. Ya se está preparando para lo que va a ser esta competencia que se desarrolla junto al turismo carretera. Las carreras son televisadas y se van a poder ver este sábado hoy a partir de las 15 por Deporte B, la señal de Deporte B, y mañana domingo a las 11 de la mañana por la televisión pública corre la tresarroyense Oliva Muiz. Se pueden comunicar con Alambrado Olímpico a través del Fonorock 542913. Si no están en Tresarrollos 2983, la característica, dejarnos su mensaje. Y hablando de campeones del deporte tresarroyense, vamos a estar en instantes en comunicación telefónica con uno de los integrantes del campeón de la apertura de fútbol de primera división de la Liga Tresarroyense. Estaremos con Ramiro Arias, jugador de Huracán Ciclista, que se quedó con el título, gritó campeón en la última fecha, hizo los deberes Huracán Ciclista, ganó el partido que tenía que ganar, se le dieron los resultados porque no ganó Agrario, porque no ganó Independencia, que estaba a un pasito del título, estaba en la primera colocación y dependía de sí mismo, y se quedó en la última fecha, a la que había llegado tercero con el primer lugar del torneo Apertura de Primera División, luego de la gran victoria en Chávez ante Boca. Y también estaremos en la segunda hora junto a Miguel El Pato Alarcón en comunicación telefónica. Le va a hacer un regalito, un relato atemporal al invitado de hoy, Ramiro Arias, que en instantes lo tendremos aquí en el aire de Alambrado Olímpico. 11 y 25 minutos la temperatura en estos momentos en Tres Arroyos, 13 grados 3 décimas. Para hoy vamos a tener 16 grados de máxima, 4 de mínima, después de una semana hiper fresca. Ya empezamos a vivir días más lindos, más agradables, con frío, pero no tanto. Escuchamos el primer tema de este Alambrado Olímpico de sábado con Científicos del Palo, la banda de Mar del Plata, Mar del Plátano. Crecí en el exilio, pero volví con Continuamos en Alambrado Olímpico, 11 y 32 minutos, y lo recibimos al campeón, al jugador de Huracán, ciclista Ramiro Arias, que está en comunicación telefónica en González Chávez. Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenos días y felicitaciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va, Nicolás? Un gusto. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, dale, muchas gracias. Bueno, contento, imagino, con el título que lograron el domingo pasado en su cancha, ante su gente, y después con muchos festejos, ¿no? Interminables por las calles de González Chávez, con este título merecido, ¿no? Lo piensan así, digo, porque si bien fue una lucha pareja hasta la última fecha, fueron el equipo que más estuvo ahí puntero del campeonato, a lo largo del campeonato. Sí, ni hablar, una locura. Muy contento. Por ahí, con el pasar de los días, ir cayendo en la realidad que ya estamos aportando un granito de arena en la historia de este club, que es algo muy hermoso. Y con respecto a lo de merecido, yo creo que sí, desde una opinión humilde, fuimos el que mejor jugó al fútbol durante este primer apertura. La mayoría de las fechas estuvimos punteros, se nos escapó en la anteúltima. Pero bueno, nada, hicimos las cosas bien. El último partido nosotros tuvimos que ganar nuestro partido contra Boca, y bueno, por más que teníamos que esperar los resultados, nada, sabíamos que nosotros, haciendo lo que teníamos que hacer, las cosas podían pasar. Claro, seguro. Más allá de que llegaron en el tercer lugar, imagino que la expectativa estaba, más allá de lo que pudiera suceder en las otras canchas, por ganar su partido y quedar ahí arriba y esperar, ¿no? Porque Independencia tenía un partido muy difícil ante Colegiales, de visitante, lo mismo Agrario ante Olimpo, dos partidos que se jugaban acá en Tres Arroyos. Ustedes tenían su chance ahí en Chávez, y además un campeonato que fue cambiante, ¿no? Porque ustedes llegaron aquí a Tres Arroyos ante Huracán punteros, no pudieron, pero no bajaron los brazos, les quedaba una última chance y la aprovecharon. No, sí, ni hablar. Nosotros el partido con Boca lo salimos a jugar como una final, sabiendo que teníamos que ganar, no ningún otro resultado, solamente ganar. Y bueno, nada, fue un golpe duro por ahí perder con Huracán, porque viste, te vas con las manos vacías después de hacer un gran partido, creo yo. Pero bueno, contra esos equipos no podés tener detalles, porque te lo ganan, y así nos pasó. Pero bueno, nada, por más de que la semana por ahí fue dura, porque en la cabeza te juega que sentís que el campeonato lo podés llegar a perder después de tanto esfuerzo y de tanta fecha de arriba, pero bueno, gracias a Dios se nos dio, y como te digo, hicimos mérito todo el torneo para que esto pase. Muy bien, así que Huracán Ciclista se quedó con el título del torneo Apertura, después de, como lo decías vos, Ramiro, ganarle a Boca allí en Chávez, con goles de Augusto Ontivero, de Joaquín Arrachea y Ángel Ávila, y Agustín Macías puso el descuento para Boca. Fue uno de los mejores partidos de Huracán Ciclista, digo, por el rival que tenían enfrente, y porque la victoria por momento fue goleada, ¿no? Más allá del descuento, estuvieron bien arriba y abajo, ¿no? Sí, por ahí los primeros minutos Boca generó algo, pero después el primer gol nuestro, y antes también, perdón, nosotros supimos controlar el partido. Sí, fue un lindo partido nuestro, creo que el mejor debe haber sido contra Nacional, y bueno, y este también entra en el podio. Con Nacional fue 3-0 allá en Chávez. Sí, 3-0, sí, correcto. Bien. ¿Te tocó convertir a lo largo del campeonato, Ramiro? No me tocó ningún, no metí ningún gol. Por ahí estoy bastante lejos de esa función. El año pasado metí un gol solo. Pero bueno, nada, aportar mi granito de arena desde otro lugar. Por ahí yo entiendo que tengo que recuperar y que tengo que meter y tengo que luchar. Y nada, por ahí, como te digo, estoy lejos del gol, pero bueno, nada, sé que en algún momento se me va a dar de vuelta. Seguro, eso llega cuando menos lo pensás, y creo que este título le da muchísima más confianza a todo el equipo para poder permitirse, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Donde algún defensor o un volante que nunca convierte, que tenga la confianza suficiente para pegarle de afuera o para ir a buscar el tanto. Para los que no te conocen como yo, Ramiro, ¿cómo sos dentro de la cancha? ¿Cuáles son tus características? Sí, ni hablar que nos va a dar una confianza más grande, pero bueno, espero que no nos excedamos de esa confianza. Pasa, ¿no? Eso, que a veces estás demasiado confiado. Sí, ni hablar. Tener confianza, pero nada más, hasta ahí, ganamos un torneo y esto sigue, y es largo. Claro. Y que nada, y en la cancha, como te decía, soy una persona que recupera bastantes pelotas, que nada, que deja todo. Por ahí no soy el que se encarga del juego, sino bueno, Agustín Paradisi, por ejemplo, tengo adelante. Así que nada, me quedo con eso, con recuperar, como te decía, y meter, luchar, sobre todas las cosas. Bien, ¿siempre jugaste ahí en el doble 5 o como volante central o también en otras posiciones lo hiciste? No jugué en otras posiciones, jugué de 8 y jugué de 4, por ejemplo, el año pasado la mayoría del torneo estuve de lateral por derecha. Y también este torneo me tocó algún que otro partido jugar de lateral por derecha. No tengo ningún problema, me adapto a cualquier posición. Y nada, siempre queriendo jugar y estando a disposición de lo que necesite el equipo y el técnico. Bien, estamos en comunicación telefónica con Ramiro Arias, volante de Huracán Ciclista, que consiguió el título. Una campaña muy buena, que necesitaron de muchos puntos para ser campeón, ¿no, Ramiro? Digo, 26 puntos, si no tengo mal el dato, 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas, la que mencionabas del botino. ¿Y la otra cuál fue? ¿La primera fecha? ¿La segunda, no? No, fue la fecha con Olimpo. Ah, con Olimpo. Estábamos de local. Claro, así que perdieron uno en Chávez y otro acá en Tres Arroyos. Sí, correcto. Bien. Sí, y bueno, y nada, mucho tiempo, como te decía, punteros casi todo el torneo, pero los que estaban ahí nunca nos perdieron pisada, así que sí, tuvimos que sacar bastantes puntos. Claro, porque si uno se pone a mirar de 36 puntos que había en juego, sacaron 26, un porcentaje muy alto con respecto a los últimos campeones de la liga, pero ahí nomás ya está Independencia y Agrario, los dos con 25, Huracán quedó un poquito más lejos con 22. ¿Dónde cree que estuvo la clave para ganar tantos partidos, digo, en este fútbol tresarroyense tan parejo, ¿no? Donde hubo muchas sorpresas y donde a la mayoría de los equipos le costó encontrar una regularidad para ganar 3 o 4 partidos seguidos. Digo, cuando entras a la cancha siempre se sale a ganar, pero por lo general se hace muy difícil destrabar cada partido. Sí, ni hablar. Por ahí creo que la clave se va dando con el correr de los partidos, que viste que desde el principio creo que todos teníamos el objetivo este, llegaron refuerzos y nada, y queríamos ser campeones. El año pasado por ahí nos había ido mal, habíamos sacado muy pocos puntos. Habían arrancado, perdón que te interrumpa, Ramiro, habían arrancado bien, creo que el apertura o el clausura, que habían sacado de 9 de 9. Sí, habíamos arrancado muy bien el año pasado y después nos pinchamos. Íbamos puntero con 9-9, tal cual como vos decís. ¿También habían ganado la Copa Chávez o no? Sí, ganamos la Copa Chávez también. También, ¿no? Los clásicos. El clásico ganamos uno y perdimos el otro. Claro. La primera parte había sido bastante buena hasta que, bueno, hubo ahí un tropezón y después les costó volver a levantarse. Claro, por ahí, sí, la primera parte, como vos decís, sacando conclusiones, buena, pero bueno, dejamos en el clausura una imagen no muy buena. Así que nada, era revertir esa situación. Por ahí con los promedios sabíamos que no estábamos bien. Pero bueno, como te digo, nosotros íbamos a ir por todo y vamos yendo por todo. Seguro. Bueno, este año se les dio este primer título del año, el torneo de apertura. Y el año pasado también, creo que el clausura fue que ganaron o la apertura de tercera. El año pasado ganaron el apertura los chicos de tercera. Tercera, sí. Y bueno, y la final. Y la final del año. Sí. ¿Con quién era la final, te acordás, no? La final fue con Villa, me parece. Ah, sí, exactamente, con Villa. Así que un equipo que tercera división le ha sumado mucho, ¿no? Al de primera aparecieron muchos jugadores de inferiores que ya los podría contar el chaqueño como refuerzo, ¿no? Más allá de que hay un buen plantel, hay jugadores que llegaron de otros puntos del país o de la provincia para reforzar al equipo. La tercera también se ha vuelto un lugar para meter mano, para buscar, ¿no? Por parte del chaqueño. Sí, ni hablar. Creo que bueno, que en Huracán Ciclista hacía mucho que la tercera no ganaba un título. Y nada, me acuerdo que cuando llegó el chaqueño en 2021, porque estuvo la pandemia en 2020. Claro. También la tercera estuvo en una final. Así que nada, sí, unos pibes bárbaros y que nada, hay chicos que se van amoldando a primera y además, nada, para ganar un campeonato no lo ganan los jugadores, lo ganamos todos, de todo el plantel, así que hay que entender ese mensaje también. Así que clarito el mensaje que tiene el plantel, que ahora bueno va a buscar el bicampeonato, ¿no? La primera fecha Huracán Ciclista estará jugando en condición de local ante Villa. Y bueno, ya que mencionamos la primera fecha de la apertura, me parece que fue el puntapié clave como para allá pensar, si bien era muy prematuro, me parece, en que podía estar arriba Huracán Ciclista, porque ganarle a Villa en el Bosque, una cancha difícil, un equipo que se había reforzado, el de Villa del Parque, ustedes también, pero ya le sacás 3 de diferencia a Villa, que no solamente para la apertura, cuenta también para la tabla de promedios. Y empezás a perfilarte, ¿no? ¿Te acordás un poquito cómo fue esa primera victoria del campeonato? Sí, sí, ni hablar, como vos decís. Por ahí también, allá remontándome a la primera fecha, también acordarse que era Villa Meta un rival por los promedios, porque estábamos ahí abajo. Claro. Pero bueno, nada, sacamos ese partido adelante. Me acuerdo que nos expulsa a un jugador muy tempranamente. Así que estuvimos con un jugador menos mucho tiempo, pero bueno, nada, lo sacamos adelante, hicimos un gran partido, me acuerdo, y ya la segunda fecha era el clásico, que claro, también lo ganamos, y creo que por ahí empezamos a caer que estábamos para más. Claro, claro, si lo pensás hoy, mirando la tabla final, 6 puntos fundamentales ante estos equipos, porque bueno, el clásico Independencia, bueno, llegaban sin Agustín Paradisi, me parece, no lo habían echado la primera fecha. Claro, Agustín lo echaron en la primera fecha. y ganar el clásico, más allá de todo lo que significa emocionalmente, ¿no? Porque es el clásico de la ciudad. Sabés que Independencia va a pelear el campeonato, como pasó, y ya le sacás 3 de diferencia en la tabla, que después lo pudo descontar Independencia, pero hoy mirando la tabla final, cobra muchísimo más valor. Sí, ni hablar, o sea, por ahí no era pensado que al final del campeonato estemos luchando con ellos palo y palo, pero bueno, como vos decís, ahora viéndolo, sacar estos puntos en el clásico fue clave para obtener el campeonato. Claro, y ahora que se viene el clausura, imagino que ya van a estar, no sé si la palabra es más relajado, pero bueno, lo que hablábamos hoy, con mucha confianza para encarar las primeras fechas, que son rivales también muy complicados. Villa, si bien perdió a algunos jugadores, a algunos refuerzos, no deja de ser un rival que necesita los puntos para salir de la zona de descenso. Y después el clásico, ¿no? Y eso va a ser en cancha de Independencia. Sí, sí, ni hablar. Por ahí es difícil, como vos decís, pero no hay que relajarse porque nada, que la realidad es que nosotros no queremos jugar una final del año, sino queremos salir campeones de vuelta. Por más que sea difícil o lo que sea, vamos a ir por este torneo también. Sí, rivales muy difíciles. Nada, todos salen a jugar como si fuera el último partido. Por ahí más los que están luchando abajo. Pero bueno, nada, a salir como ya te digo, como el torneo pasado, no confiarnos, y que esta liga es muy pareja, y nada, más atento que nunca, porque yo creo que todos quieren ganarle al campeón. Seguro, y lo que te decía de la primera fecha de Villa, que bueno, estoy viendo la tabla de promedios del campeonato de primera. Villa tiene 57 puntos, ustedes tienen 76, sacaron una muy buena diferencia, pero hay equipos muy cerca, ¿no? Está Once Corazones, que tiene 71, Boca 70, Olimpo 67, y después viene Villa. Así que Villa sabe que si gana los 2 o 3 primeros partidos de la apertura, ya empieza a salir de esa zona, ¿no? Se van a jugar todo. Sí, sí, ni hablar, como te digo. Por ahí más los equipos que están luchando abajo son los que más se tienen que jugar la vida en cada partido. Así que nada, sabemos que va a ser un partido, el de mañana, muy difícil, pero como te digo, ya con el chip en este torneo y a salir a ganar. Muy bien, estamos con Ramiro Arias en comunicación telefónica. Ramiro, vos sos desde las inferiores de Huracán Ciclista, sos de ahí del barrio. ¿Cómo es tu historia con el Globo de Chávez? No, yo hice las inferiores en Independencia hasta el último año, o sea, llegué a jugar en tercera también. Ajá. Pero el último año de inferiores me fui a Ciclista, y que fue en 2019, mi último año. Y ahí jugué algunos partidos en inferiores, otros en tercera, y fue mi debut en primera. Y por ahí el clausura de ese año fui casi todos los partidos al banco de suplente. Así que sos muy joven, ¿qué edad tenés? Tengo 21. Claro, 21 años ya tenés un título en la mochila con el Globo de Chávez, y en una definición apasionante, ¿no? Con el gran rival de toda la vida, con el Deportivo Independencia, que también hizo una campaña muy destacada. Le faltó en la última fecha poder quedarse con una victoria, pero bueno, tenía un rival y un escenario muy difícil, ¿no? Cancha de colegiales. ¿Ustedes, creo que les tocó jugar acá en Tres Arroyos con colegiales? Sí, en colegiales jugamos allá y empatamos. Bien, claro. También otro punto importante ahí, ¿no? Sí, ni hablar. Igual ese partido creo que perdimos 2 puntos porque nos empataron medio a lo último y nos fuimos con un sabor amargo. ¿Cómo fue? ¿1 a 1? Pero bueno, 1 a 1, sí. Claro. Pero bueno, claro, a veces tenés que pensar, ¿no?, lo que significa de visitante en esta liga sacar un punto dependiendo del rival, ¿no? Pero Colegiales también, yo creo que cuando arrancó el campeonato muchos lo teníamos como un rival, uno de los equipos que iba a estar arriba por plantel. Sí, sí, ni hablar, tiene muy muy muy buen equipo, considero yo, y era un rival muy difícil, pero bueno, nada, como se fue dando el partido, perdón, 2-2 salimos. 2-2, claro. Sí, como se fue dando el partido, nosotros fuimos más y nada, viste, después te queda el sabor amargo, viste, como vos decís, es muy difícil sacar puntos de visitante en esta liga y, claro. Y nada, cuando vas ganando, nada, querés cerrarlo y no se nos dio en ese momento. Claro, entre las victorias que lograron ustedes de visitante, bueno, está esa de Villa del Parque, otra también resonante en el complejo ante Quilmes, ¿no? Sí, ante Quilmes jugamos allá, un rival muy duro, que sabemos que en su cancha se hace fuerte, por ahí nada, estaba medio golpeado cuando nosotros lo enfrentamos, sí. Pero bueno, nada, como te digo yo, esos equipos que por ahí están luchando en los promedios son los que quieren jugar la vida. Sabíamos que era difícil, pero bueno, nada, pudimos ganar. ¿Esos fueron los dos triunfos de visitantes o hubo algunos más? Echegoyen no. No, Echegoyen fue allá en Chávez, ¿no? Acá. Sí. Con Agrario empatamos allá. Claro. 11 Corazones fue en Chávez, ¿no? 11 Corazones en Chávez. Y no recuerdo ahora. No, ahí me parece que que tuvieron más partidos de local que de visitante, ¿no? En este apertura. Sí, puede ser. Sí, bueno, sí. Y ahora va a ser al revés. No, igual me parece que 6 y 6, ¿no? Porque son 12 fechas. Claro, sí, 6 y 6. La misma cantidad. Sí, en el botino, bueno, perdimos. Claro. Tenía un partido. Con Agrario empatamos. Sería el otro. Colegiales empatamos, el otro. Y le ganamos a Villa y a Colegiales. A Villa y a Quilmes. Bien. Claro, así que, bueno, son puntos importantes en calidad de visitante, pero que si no los ratificás de local ganando, no valen tanto, ¿no? Eso es importante. Se hicieron muy fuertes en González Chávez con el apoyo de su gente. Contame un poco, Ramiro, ¿cómo fue el desahogo, ¿no? El momento, el pitazo final y toda la euforia de la gente que hace rato estaba esperando este título porque se venían armando buenos equipos, porque la gente confió mucho en el chaqueño Bermegui, a pesar de lo que vos contabas, que el año pasado por ahí no dejaron una buena imagen, sabían que estaba trabajando bien el chaqueño en lo que es tercera división, en primera, apostó a la gente del club, se reforzó. Y bueno, el logro está ahora a la vista de todos, ¿no? Sí, ni hablar. La gente confió en todo momento en él, porque es un gran profesional. Y bueno, remitiéndome a la pregunta, una locura porque, nada, fueron como 12 minutos que estuvimos después del partido nuestro esperando los otros resultados. Primero terminó Olimpo contra Agrario, que empataron, claro. Y después quedaban como 10 minutos más para que termine Independencia. Uy, qué ansiedad, ¿no? Así que sí, ahí en la cancha y viendo la cara de todos los hinchas, yo me acuerdo que miraba a mi papá y a mi hermana y nada, caminaba por todos lados porque no sabía qué hacer, pero bueno, nada, después cuando nos enteramos que terminó el partido, un desahogo bárbaro. Bueno, entró toda la gente a la cancha a festejar con nosotros. Vi mucha gente llorando de la emoción. Bueno, yo también me emocioné hasta las lágrimas. Así que nada, es hermoso, como vos me decías antes, por ahí soy joven, pero desde que llegué al club me quise quedar y sobre todo hacer historia, que no es algo fácil. Así que nada, como te digo, vamos a ir por más y ver esa gente llorando de la emoción, creo que es un recuerdo hermoso y ya vamos a estar en la memoria de ellos. Qué lindo todo lo que contás, Ramiro. Es Ramiro Arias, que está aquí en Alambrado Olímpico en comunicación telefónica desde González Chávez. Y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Chávez que nos escucha a través de www.fmindyrock.com.ar. También tienen la radio activa, ¿no?, que acompaña a los tres equipos de Chávez, a los de La Garma, que también hace que se viva la pasión del fútbol. Cada domingo o sábado, cuando les toca jugar, de una manera muy especial, ¿no? Porque le da un clima en la semana muy lindo al fútbol, la radio que tiene ahí Luciano Menéndez. Sí, sí, ni hablar, es muy lindo que estén atentos a todo. Por ejemplo, el martes estuvimos charlando ahí con Luciano, algunos jugadores, y nada, que le den importancia al fútbol de acá, local. Nada, la verdad que es un trabajo bárbaro. Sí, una cobertura tremenda se han mandado a lo largo del campeonato y hace muchos años que lo vienen haciendo, así que el abrazo grande para Luciano y todo el equipo, ¿no?, que se ha agrandado ahí de la radio activa. Y también vamos a mandarle un abrazo grande al Trotamundos de las canchas, al Pato Miguel Alarcón, que bueno, estuvo varias veces viendo al Globo Chavense allí en su cancha, también creo que aquí en Tres Arroyos, en el partido en el Botino contra el Huracán de acá de Tres Arroyos. Y bueno, en la segunda hora, Ramiro, te va a regalar un gol, en realidad te va a regalar una jugada, ¿no? No sé si será un gol, te va a regalar un relato atemporal de una jugada en particular. Y yo te voy a dar la chance de que vos elijas una jugada. Puede ser un gol, ¿por qué no? Puede ser algo que no pasó, ¿por qué no? Eso lo va a poner en su relato Miguel Alarcón, con toda su imaginación, con toda su magia. Pero bueno, ¿qué momento te gustaría recordar, Ramiro, en la voz del Pato? Sí, ni hablar, que sea un gol, por más que no meta casi nunca. El año pasado metí uno contra 11 corazones fuera del área y fue algo hermoso. Qué bueno. ¿Qué fue, para ganar, no? Sí, ganamos 2-1 ese partido. Cuando vos me decías eso de las primeras 3 o 4 fechas que ganamos todos los partidos, ese fue uno y nada, hice un gol. La cancha nuestra, además, con nuestra gente. Buenísimo, vamos entonces con ese gol contra 11 corazones de Ramiro Arias. ¿Cómo sos, Ramiro? ¿Sos cabulero? ¿Sos de tener algún ritual antes de cada partido? ¿Cómo lo vivís? Y alguna que otra cosa la tengo, viste, pero no muy específicas. Pero bueno, nada, por ahí, cuando te vas cambiando, cuando te despertás, qué sé yo, con las cosas diarias antes de un partido, te vas recordando que hiciste el partido pasado y lo volvés a hacer. Pero bueno, nada, por ahí ninguna en especial. Bueno, Ramiro, te felicito nuevamente por este título merecido para Huracán Ciclista. Todos los 3-4 que llegaron ahí con chances al final, jugaron bien, tuvieron buenos resultados a lo largo del campeonato, pero bueno, uno solo se tenía que quedar con el título y me parece que quedó en buenas manos. Me parece que fue justo que se quede con el título Huracán Ciclista por todo lo que comentamos en esta nota. Así que nuevamente felicitaciones y bueno, en el final te dejo para que mandes saludos a la gente que siempre te hace el aguante y también que le cuentes por ahí a quién le dedicaron este título, ¿no? Toda la gente de ciclista, todo el plantel, el cuerpo técnico, ¿en quién pensaron por ahí cuando lograron el campeonato? Sí, ni hablar. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, déjame mandar un par de saludos entonces. Por ahí yo en especial se lo dedico a mi hermana y a mi papá, que en todos los momentos estuvieron. El año pasado, por ahí cuando no se nos dan los resultados, ellos eran los primeros en estar y ir a todas las canchas. Para mí eso es impagable. Yo, como lo digo, juego por ellos, y a mí me genera una emoción hermosa que verlos a ellos detrás del alambrado y después del partido me vaya bien, me vaya mal, que me manden un mensaje. Son parte primordial de este título y de lo que yo soy. Bueno, mi mamá también, que por ahí no sigue mucho el fútbol, pero siempre está atenta a lo que me pasa, me manda un mensaje. Y bueno, y fue dos veces a la cancha a verme, y una gané la Copa de Chávez y otra gané este torneo, así que es mi amuleto. Mis amigos que nada, que están siempre por ahí después de un domingo que toca perder, verlos a ellos es lo que me levanta el ánimo. Y bueno, nada, a todos los hinchas, a los dirigentes que hacen un gran trabajo, que no es fácil, un club muy humilde que está creciendo a pasos agigantados, y eso es gracias a ellos también, ni hablar que es gracias a ellos. Pero bueno, nada, dedicárselo a todos los hinchas que nos acompañaron en las buenas y en las malas, y que nada, y que sigan acompañándonos. Buenísimo, Ramiro. Felicitaciones por el título, por la gran campaña y por todo lo que vienen forjando ahí de la mano del chaqueño Bermegui y de la dirigencia, que también labura mucho, ¿no?, en la semana para que tengan un estadio en condiciones, para que no le falte nada al equipo y vaya creciendo, ¿no?, el fútbol de Huracán Ciclista. Sí, ni hablar, Nicolás, como vos decís. Lo que hacen los dirigentes es muy bueno, y bueno, y lo que hizo el chaqueño también, ni hablar. Bueno, también no me quiero olvidar del profe, que es un profesional bárbaro y un loco de la disciplina y de todo lo que nos están inculcando nosotros para que nosotros hagamos las cosas bien. Buenísimo, Ramiro, un abrazo grande y bueno, que siga el éxito en este torneo clausura. Que lo disfruten mucho a este título. Seguramente ya debe haber habido cenas, grandes encuentros ahí para poder celebrar el campeonato, pero ya ahora se tienen que poner en modo clausura para poder revalidar el título. Sí, sin hablar, ni hablar, es como vos decís, ya hubo festejos, así que nada, ahora cambiar el chip, mañana tenemos otro partido difícil y vamos a ir por todo, como te lo dije. Bueno, un abrazo grande, Ramiro, que vaya todo muy bien y después te vamos a pasar el audio. Lo puedes seguir escuchando por fminterrock.com.ar, pero si no, después te pasamos el audio con el relato, el regalo para vos, para Ramiro Arias, de Miguel Alarcón, el relato temporal. Dale, dale, lo voy a seguir escuchando entonces. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un gustazo. Ahí pasó Ramiro Arias, volante del campeón de Huracán Ciclista, por aquí, por Alambrado Olímpico. Seguimos con música ahora. Andrés Calamaro con Abuelo. A pensar en él, será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez. Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Vivir, dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano a la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. Volveremos a ver.

Esto es Alambrado Olímpico, el deportivo de la radio, un clásico de los sábados. Abrimos la segunda hora aquí en Alambrado Olímpico con el ajedrez. Dentro del proyecto Ajedrez en las Plazas, organizado por el CRECE Ajedrez Tres Arroyos, con el equipo liderado por el profesor Pablo Coronel, secundado por Andrés Otero y Kerian Schneider, el objetivo de difundir y promocionar esta actividad. El sábado pasado se realizó la primera jornada en la Plaza San Martín. Contó con la participación de numerosos aficionados de todas las edades. Por momentos la demanda y las ganas de jugar desbordó las mesas y juegos preparados. El evento se va a repetir hoy en la Plaza España en el horario de 14 a 17 horas, sujeto a las condiciones climáticas, pero está lindo, ¿eh? Así que una buena oportunidad esta tarde para ir a jugar ajedrez a la Plaza España entre las 14 y las 17 horas, brindado por el CRECE de Tres Arroyos. Y bueno, esto es totalmente gratuito y abierto para todo el público. También se están dictando clases de ajedrez en la Biblioteca José Ingenieros. El profesor Pablo Coronel, también junto con Andrés Otero y Kerian Schneider, dictan clases todos los miércoles en la Biblioteca Popular José Ingenieros en Bolívar 132. Para mayor información se pueden comunicar al 2983-344895. Hay clases de ajedrez escolar en el Polideportivo Municipal los días martes a partir de las 18:30. Quienes quieran tomar estas clases son martes a las 18:30 y sábados desde las 10 de la mañana. La profesora Victoria Ramos brinda clases de ajedrez escolar en el Polideportivo Municipal. Además, desarrolla el ajedrez en la escuela número 15, Victoria Ramos, junto con el profesor Edgardo Teo Cabanillas, y están recorriendo las diferentes escuelas realizando una charla-taller titulada Jaque a las Matemáticas, relacionado el ajedrez con las matemáticas. Qué buena idea, la verdad que es para felicitar a todo el equipo de CRECE y a esta iniciativa por parte de Victoria Ramos junto con Teo Cabanillas, que bueno, vinculan la parte escolar con el ajedrez y están proyectando la brevedad encuentros y torneos interescolares de ajedrez. Así que, gracias a Andrés Otero por esta información que nos suministra, que vamos subiendo en las redes sociales de Alambrado Olímpico. Y bueno, ayer también había jornada de ajedrez, en este caso, bueno, no tenía bien aquí la información, pero se desarrollaba una jornada de ajedrez. Vamos a ir con los resultados de la quinta ronda del torneo de ascenso, que se completó y tuvo la victoria de López sobre Casa Mayor 1-0. San Pedro venció a Díaz, Otero venció a Jiménez, también todos resultados 1-0. Mujica venció a Martínez, Beltrachi a Flores y da San Martino a Villalba. Con estos resultados, las posiciones quedaron con Danilo Mujica y Tobías San Pedro primeros con 4.5. El tercer lugar, ¿no? Estos dos primeros, Danilo Mujica y Tobías San Pedro. En el tercer lugar, Matías López y Andrés Otero con 4 puntos. Quinto, Alejandro Casamayor y Brian Villalba con 3.5. Sexto, José Beltrachi, Ariel da San Martino y Valentino Díaz con 2 puntos. Y en el décimo lugar, Bautista Jiménez, Juan Flores y Joaquín Martínez sin unidades. La próxima fecha, son 11 fechas en total, la próxima, la sexta ronda, se jugaba en la jornada de ayer. López enfrentaba a Villalba, Beltrachi a San Martino, Martínez Flores, Jiménez ante Mujica, San Pedro ante Otero y Casa Mayor ante Díaz. La actividad completa del ajedrez aquí en Alambrado Olímpico. Sigue la música aquí en Alambrado Olímpico, 12 del mediodía y 29 minutos. En un ratito lo tenemos a Miguel El Pato Larcón. Ahora escuchamos a los Babasónicos, ¿cómo eran las cosas? Olímpico, una jugada de manual. Mm-hmm. son celeones del cuadro argentino, ya están en la cancha midiendo al rival, ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar, la esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol. Y a músculo y nervios sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando un fiel, la toma un ágil, libera un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació en un potrero de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso el suburbio lloteando en un team, el mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. Silencio muchachos por los que no están. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. En Alambrado Olímpico presentamos los marcadores en vivo. Seguimos en Alambrado Olímpico, quedan 24 minutos para la una de la tarde. Comenzó el Mundial de Fútbol Femenino 2023 que se juega en Austria y Nueva Zelanda. En el grupo A fue victoria del local, o de las locales, de Nueva Zelanda 1-0 sobre Noruega. Y también ganó Suiza ante Filipinas, fue 2-0 la victoria de Suiza. En el grupo B también se jugaron en la primera fecha los dos primeros partidos. Australia le ganó 1-0 a Irlanda. Ganaron las locales sobre Irlanda. Y Nigeria y Canadá igualaron 0-0. En el grupo C, victoria de España 3-0 sobre Costa Rica. Y gran goleada la goleada de la fecha hasta el momento en la primera jornada del fútbol femenino. Japón, las japonesas vencieron 5-0 sin problemas a Zambia. En el grupo D, Inglaterra venció 1-0 a Haití. Y Dinamarca no tuvo inconveniente, o capaz que tuvo algún inconveniente, qué sé yo, 1-0 le ganó a China en el grupo D, donde marcan el rumbo Inglaterra y Dinamarca. Por último, en el grupo E se jugó la primera fecha, Estados Unidos le ganó 3-0 a Vietnam y van a jugar mañana domingo a partir de las 4:30 de la mañana, atenti con los horarios, 4:30 de la mañana, Países Bajos ante Portugal. En el grupo F, Francia estará jugando ante Jamaica también mañana a las 7 de la mañana. Y debuta Brasil ante Panamá el lunes a las 8 de la mañana. Y Argentina, ¿cuándo debuta Argentina? El lunes también lo va a hacer la selección. El lunes a partir de las 3 de la mañana. Así que a trasnochar para ver a las chicas ante Italia, la selección argentina de fútbol femenino en este Mundial 2023. Juegan el lunes a las 3 de la mañana por el mismo grupo. Mañana domingo a partir de las 2 de la madrugada.

Alambrado Olímpico, todos los sábados de 11 a 13 horas. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Más volver a elegirme y hacerme brillar. Bueno, el que volvió a brillar fue Huracán en el estadio Osvaldo Goizueta, lleno, pudo disfrutar el triunfo y consagración anoche ante Blanco y Negro. 94-82 ganó el equipo conducido por Juan Manuel Locatelli, una gran victoria que le permitió quedarse con el título de la apertura, donde ganó casi todos sus partidos, uno solo perdió en la fase regular, ganó en semifinales ante Club de Pelota y esta gran final, como decíamos, 94-82 sobre Blanco y Negro. Partido que tuvo mucha paridad y emotividad, y que bueno, tuvo a los dos mejores equipos de la fase regular en esta final, con mucha intensidad y emotividad. La visita, Blanco y Negro, al igual que en la semifinal ante Quilmes, contó con un Fernández Chávez en gran nivel, pero aunque se impuso en la segunda mitad, Huracán dobló la marca y logró contenerlo. Mientras que en el Globo fue inverso el caso de Agustín Bayugar, su jugador más determinante, que comenzó en el banco y terminó siendo el goleador. El 25-24 del cuarto inicial dejó en claro que la final iba a ser reñida, al punto que la diferencia final de 2 es exagerada, considerando lo visto en la cancha. Ambos tuvieron el control del electrónico por momentos, aunque fue Huracán quien dominó la mayor parte del tiempo y logró la luz más amplia por momentos, 8 puntos. En el cuarto final ingresaron igualados 67-67 y se notó el nerviosismo de la final, ya que le costó más que un minuto anotar, hasta que Agustín Bayugar corrió y puso nuevamente en marcha la máquina de Huracán junto a Falcone con un robo y triple fundamental. Blanco y Negro no se resignó, pero fue sintiendo el desgaste. Lanzó apresurado y falló puntos sencillos que le dieron contras letales a su rival. Así los de Locatelli se fueron alejando y llegaron a los 12 puntos de ventaja del final, para luego sí desatar un festejo muy deseado y también merecido del campeón del torneo Apertura de Primera División. Hoy se abre la tercera fecha del fútbol de ascenso argentino junior. Juan Ebarra, juegan 15:30 en el Osvaldo Sosa. En Argentinos estarán en el arco Matías Mena, la defensa Anaya, Facundo Anaya, Turienzo, el avión Vázquez y Ricky Burgos. Mitad de cancha Nahuel Ibar Lucía, Ricardo Arista, Alexander Ortega, Brian Sosa y en el ataque Gonzalo Garrincha Álvarez y Maico Gutiérrez. En barra estará Bartolo Flores en el arco, Gonzalo Ortega, Seferino Quintela, Díaz y Salinas. La defensa en mediocampo Formenti, Noblías, Curcio y Rusich. Y arriba los goleadores Gabriel Ferreira y Manuel González Oliver. También se juega la fecha del fútbol femenino de la Liga Tresarroyense. Se inicia la séptima fecha con 3 partidos. Además va a haber 2 encuentros de la sub-15. Van a jugar en primera división Cascallares Huracán, con arbitraje de Pablo Donadío, Jessica Mariña, Lanibar Lucía. Central Independencia, esto en la quinta de Huracán, arbitraje de Manuel Paguegui, Miguel Rossi y Hugo Ortiz. Y el otro partido de hoy es Barra ante Agrario a las 15, con arbitraje de Mailén Vázquez, Roberto Rodríguez y Oscar Barragán. Mañana completan la fecha Olimpo Colegiales con Marcos Porras, Luis Arévalo y Hugo Ortiz. Y Argentino Garmense, Mailén Vázquez, José Alvarado y Gladys Rivarola. Partidos que se van a jugar en la jornada de mañana en el fútbol femenino en esta séptima fecha. Continuamos aquí en Alambrado Olímpico, quedan 2 minutos para la 1 de la tarde, está en línea, en comunicación telefónica, Miguel El Pato Larcón. Le doy la bienvenida, Pato, ¿cómo estás? Buen día. Pato, ¿me escuchás? A ver si... ahora vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el Pato. Ahora sí, a ver, Pato. Buen día. Hola, Pato, ¿cómo va? Bien, acá. Ya en el final de Alambrado Olímpico tuvimos una linda nota hoy con Ramiro Arias, campeón con Huracán Ciclista. Merecido campeón con Huracán Ciclista, el futuro abogado de la ciudad de González Chávez. ¿Ah, sí? Así es. Mirá vos, así que está estudiando Derecho. Sí. Bueno, campañón está con Huracán Ciclista hicieron. La verdad que sí, y yo te digo que después de ver para mí el mejor partido del año, para mí en lo personal, entre los dos globos, cuando Huracán de Tres Arroyos le ganó al Globito Chavense, dije, bueno, ahora sí se fue la ilusión, porque en realidad yo lo veía que tenía todo servido para ser campeón el Deportivo Independencia. Y mirá cómo son las cosas. Al final de los 90 minutos, ellos tuvieron que sufrir más porque viste que acá empezó, creo que 10 minutos más tarde el partido. Sí, un poco desprolijo quedó el final de la apertura, que fue emocionante hasta el final. Aún terminado Huracán Ciclista, seguía el suspenso para saber quién se quedaba con la corona de la apertura. Bueno, Independencia... No pudo lograr al menos un empate como para lograr llegar a la final o llegar a un desempate. Agrario tampoco pudo ganar su partido ante Olimpo, los dos jugaban en Tres Arroyos. Y Huracán Ciclista en la última curva los terminó pasando. Sí, al mejor estilo de Carlos Alberto Reutemann, del Lole, sí. Y aprovechó ahí el frenaje, se metió por adentro y la verdad que impensado, porque ya te digo, yo lo veía, por supuesto, con todas las chances al Deportivo Independencia. Claro, pero bueno, a lo largo del campeonato, como lo hablamos con Ramiro, creo que el andar de ciclista comparado con Agrario y con Independencia y también con Huracán, me parece que fue de lo más regular y de lo más sólido, porque solamente tuvo... dos caídas, una en Chávez con Olimpo y otra en condición de visitante ante Huracán. Creo que dentro de los partidos perdibles, si se puede decir perdible, era el más indicado, ¿no? Es ante Huracán el Botino, pero tocó justo la anteúltima fecha, ¿no? Que casi que le saca el campeonato del buche. Sí, sí, además, un partido que en realidad lo que mejor le sentaba, yo estuve en la cancha, lo que mejor le sentaba era un empate. Claro. Pero bueno, acá sabemos las individualidades que tiene, cuando se enchufan. Me llamó un poco la atención, no he hablado con nadie de cómo fue el desarrollo del último partido, que salió con una... ha cansado con una derrota frente a uno de los últimos parmenses. Pero bueno, sabemos que Huracán es un grande y que seguramente va a ser uno de los grandes protagonistas que va a tener el campeonato que empieza mañana. Sí, vamos a ver, porque la primera fecha creo que nos va a empezar a dejar muchas definiciones sobre quiénes van a estar peleando arriba y quiénes van a tener que apuntar a sumar puntos para el descenso, ¿no? Porque bueno, Ciclista se consagró campeón, ahora tiene un buen promedio, pero tiene que seguir sumando para que no lo alcancen, bueno, tanto Once Corazones como Olimpo, como Villa, Boca, todos equipos que están ahí muy cerca en la tabla de los promedios y los que dividen por menos, ¿no? Hablamos de Quilmes, de Chegoyen y de Garmense. Y Agrario hizo un torneo de apertura excelente. La verdad que el promedio lo deja en lo más alto de la tabla de promedios. Algo raro, ¿no? Para un equipo recién ascendido, pero no se puede dormir en los laureles, porque al dividir por una sola temporada, donde empiecen a pasar los partidos y no suma puntos, empieza a caer, como le pasó a Quilmes esta temporada y también al Recreativo Chegoyen. Sí, que precisamente hablando del Recreativo Chegoyen, esta semana se quedó sin técnico, no sigue más Gabriel Cristobao. Raro, ¿no, Pato? Porque venía siendo una campaña aceptable el año pasado, la verdad que sumó muy buenos puntos para arrancar tranquilo este año. Y bueno, la apertura parecía que se iban a caminar, ¿no? Parecía que se iban a encarrilar. Tiene plantel, tiene material, pero no se dieron los resultados. Pero me parece que estaba como para seguir, Cristóbal. ¿Cómo lo ves vos? Y en realidad viste, Nico, lo que hablamos siempre, no está ahí, digamos, el entorno no sabe lo que pasa en una casa, en un hogar, porque vos me ves la parte mía de afuera y crees que mi vida, mi casa, mi hogar, está todo. Y vos venís acá y convivís una semana con nosotros y te das cuenta que esa realidad que vos pensabas es otra, por citar un ejemplo. Entonces, uno no sabe lo que ocurría ahí, si había alguna interna o qué pasaba. Yo creo que, como vos decís, estaba para seguir, porque desde el arranque de Cristobao en el Chegoyen hasta el momento había conseguido buenos resultados. Y sí, ahora por ahí se había vuelto un poquito, digamos, irregular. No sé, el equipo, la campaña, porque como vos decís, el año pasado no dejaba de sorprender con los resultados que logró conseguir. Sí, yo creo que analizando un poco la situación y viendo que no es mala por ahí la campaña del Recreativo Chegoyen, si uno mira lo del año pasado, este año parecía que con alguna victoria ahí en el camino ya se iba a acomodar, ¿no? Tiene 43 puntos, uno menos que Quilmes. Bueno, ahora cayó en zona de promoción, pero venía zafando, venía bastante bien. Parecía que estaba por encarrilarse el equipo de Cristobao. No había arrancado mal el campeonato, creo que en las primeras fechas había sumado algunos puntos importantes, pero este partido y esta goleada tan tan difícil de digerir, ¿no? Porque se perdió por 5 tantos ante Quilmes el sábado pasado, creo que fue, en calidad de visitante, caló hondo, ¿no? En la dirigencia, creo que en el cuerpo técnico. Creo que pesó demasiado esa goleada, esa diferencia tan amplia que recibió Chegoyen en un fútbol tan parejo. Y sí, son masazos difíciles de digerir, Nico, porque en realidad nadie... Esto es muy parejo y un resultado así tan abultado es como que llama un poco la atención. Está bien, esto es fútbol y vos sabés que vos te levantaste bárbaro hoy y te salen todas. Y yo me levanté con la izquierda y no me sale nada. Y en realidad vos decís, no, pero no existe esa diferencia. Y no existe, pero el sábado, bueno, habrá pasado eso o Quilmes fue por ahí, a lo mejor no fue superior. A lo mejor fue oportuno, tuvo las oportunidades, las convirtió y se terminó la historia. Porque, por ejemplo, yo estuve el domingo en el clásico de barrio, el clásico más convocante, el más colorido, impresionante el frío que hacía el domingo a pesar del sol. Sí, terrible. A la gente que hubo en el clásico, el colorido, la fiesta, porque en realidad fue una fiesta porque... Yo, al menos lo que pude ver, creo que no hubo ninguna clase de problema. Y fue un partido que, si vos me decís, che, terminaron 0-0, y estaba bien, y ganó el Nacional 2-0, y terminó ganando bien. ¿Y por qué terminó ganando bien? Solamente porque convirtió los dos goles. Y que por momento el Nacional, por momento, solo por momento... pareció recuperar algo de la memoria que todos pensábamos que había perdido. Porque si vos te pones a pensar, levantó un poquito Oscar Otrera, un poquito. Johnny está volviendo a amigarse con el gol. Creo que lo mejor en este momento, los más regulares, pasa por lo de Granero y por lo de Gino Hidalgo, que en realidad han jugado en un gran nivel, todo lo que yo lo he visto. Y ya te digo, pegó en el momento justo, es penal porque le pega en la mano a el Araña Rodríguez, una jugada que, según dicen los que estaban atrás del arco, más cerca, hubo viveza, digamos, por parte del delantero, hubo como un empellón ahí que lo obligó a la Araña instintivamente a levantar la mano y a tocarla con la mano, frenarle dentro del área penal. Y después una jugada que sale de la mitad de la cancha, que bueno, ahí sí, Oscar Otrera brota la lámpara, mete una gran pelota para Johnny Van Ibenoven y la levanta Johnny por arriba de un muy buen arquero que está reemplazando a Eric Larsen, que le decíamos una pronta recuperación, que estuvo con Eric charlando, y como es Joaquín Rodríguez, que viene de central y que la verdad que este partido que yo vi, y de acuerdo al comentario del anterior, está cumpliendo, reemplazando con crece a el vikingo Eric Larsen. Mirá vos, qué buena aparición, ¿no? Para Villa del Parque, que bueno, pese a que no pudo sumar en el clásico, siempre le cuesta mucho el clásico de barrio a Villa, creo que encontró respuestas positivas en este torneo Apertura, logrando por ahí sumar, todavía le falta bastante, pero logrando sumar de a 13 en algunas ocasiones, como para ya encarar el Apertura de otra forma. Sí, yo creo que la mejor noticia, por lo que pude, recabar en la calle esta semana, es que vuelve un jugador fundamental como es Juani Marchetti, que habían dado una fecha por en el equipo arrojar la pelota el partido anterior, el partido que Villa ganó, y la otra, no sé si está ya confirmado, pero me dijeron, sí, vuelve el gran delantero tandilense que es el Pocho Franco. Bien, y sí. Con Marchetti y el Pocho Franco... Bien, así que importante para Villa el regreso del Pocho Franco en el ataque, un punto de referencia y el goleador de Villa en este torneo Apertura. donde, bueno, tuvo muchos partidos, Pato, que estuvo cerca de lograr la victoria, pero sobre el final o por ahí por falta de fortuna no pudo sumar. Recuerdo aquel con Quilmes, ¿no? Que hasta lo iba ganando incluso y terminó perdiéndolo. También otros partidos como el que le iba ganando a Huracán Ciclista, ¿no? La primera fecha. Sí, que como lo dijo bien clarito Ramiro Varia, muy tempranamente se quedaron con un jugador menos, porque recuerdo, sin haber estado esa tarde en la cancha, la expulsión de Agustín Paradis. Claro, así que creo que, bueno, es una, este final del campeonato para Villa es un alivio, teniendo en cuenta que no se le dieron los resultados, y también la posibilidad de revertir la situación con el comienzo del clausura y poder pensar en estar arriba en las primeras fechas, ¿no? Si tiene que ganar, para no seguir en la zona de descenso directo, de lograr algunas victorias, puede pensar también en pelear el campeonato. Y el año pasado en el clausura le pasó un poco eso. Claro, claro. Bueno, Pato, así que se viene la primera fecha del clausura con partidazo. Huracán le toca jugar en Indio Rico ante Once Corazones. Boca enfrentará a Garmense, en De la Garma. Los dos equipos creo que con plantel como para pelear arriba. Ciclista Villa, también lo que mencionábamos. El campeón defensor ante Villa, que tiene buen plantel. El Nacional Independencia, dos equipos que también arranca el campeonato y un triunfo ya los posiciona como candidato. Colegiales Agrario, también los dos, me parece que podemos ponerlo ahí arriba. Y Olimpo Echegoyen, creo que es una caja de sorpresa. Olimpo ya mostró que está para pelear. Por ahí en la segunda mitad del campeonato se le escaparon puntos importantes, pero dio batalla, recuerdo que dio batalla las primeras seis fechas. Y Echegoyen plantel tiene. Vamos a ver con el técnico nuevo qué es lo que muestra. Sí, mañana seguramente en el banco de Echegoyen se sentará algún técnico interino. Pero como vos decís, creo que se viene una fecha atrapante, como es todo el campeonato. Y bueno, la idea mía es mañana estar en el Catale, porque en realidad el único equipo que me falta ver del fútbol de primera división es el rojinegro chavense, así que bueno, Bien. Mañana vamos a tratar de estar ahí, que creo que es promesa de, ojalá se cumpla, de un gran partido. Bien, hablamos de Independencia, Boca Independencia. No, de Independencia visitando al Nacional. Perdón, ahí está, el Nacional Independencia en el Mateo Catale. ¿Lo viste bien en el clásico nacional o le está faltando por ahí desde lo futbolístico? No, yo te vuelvo a repetir, por ahí hay un par de jugadores importantes. Bueno, mañana no va a estar Patricio Barrio Nuevo, que fue expulsado por doble amarilla. Me llama un poco la atención, no sé cuáles son los motivos. No está jugando Caballero, está faltando Agustín Barrio Nuevo, y te vuelvo a repetir, me parece que por momento el Nacional quiso, intentó recuperar, yo digo, esa memoria que no puede haber perdido, que se fueron despertando esos jugadores fundamentales como son Oscar Otrera, Gino Hidalgo, que está en un nivel bárbaro. No sorprende lo de Pablo Granero, que debe ser el jugador más parejo que tiene el Nacional. Muy buena aparición en el arco, si bien no tuvo mucho trabajo el domingo, porque en realidad creo que no tuvo ninguna neta Villa del Parque. La muy buena aparición de Peña en el arco del Nacional, así que yo lo veo al Nacional, si ellos se convencen de ser, como todos los años, protagonista del campeonato. Y bueno, ya te digo, lo de Independencia, más o menos conozco los jugadores, algunos, otros no. Creo que si llegó hasta ahí, por algo debe ser, así que el rojinegro nos tiene acostumbrado. Ahora en los últimos tiempos, no venía del todo bien, pero nosotros estamos acostumbrados a ver a una Independencia grande y siempre luchando cosas importantes, peleando arriba. No estamos acostumbrados a verlo mirando el promedio, estando con la tabla al revés. Muy bien, Pato. Bueno, vamos con la presentación del relato atemporal y después el regalo para Ramiro Arias, el entrevistado de hoy, aquí en Alambrado Olímpico. El gran Ramiro Arias, dale. En Alambrado Olímpico presentamos el relato atemporal de Miguel el Pato Alarcón. Ahora sí, el relato para Ramiro Arias de Miguel Alarcón aquí en Alambrado Olímpico. Empató 1-1 en el Pochi Leniani, en Huracán Ciclista, en Adolfo González Chávez, el local, y 11 Corazones de Indio Rico. Parece que quiere ir por más el equipo de Juan Bermegui, parece que lo quiere ganar Huracán Ciclista en el final del partido, alentado por su gente. Viene con la pelota Agustín Paradisi, ya la soltó la media luna para Ramiro Arias, el 5 que juega, mete, lucha, está en todas partes, la tiene Ramiro Arias, busca descarga, le va dar al arco, se decide, le pegó, gol, gol, el de Huracán Ciclista, Ramiro, Arias sacó un violento derechazo, lo dejó sin chance de alberca. Golazo del 5 de Huracán Ciclista, el 5 que cuando vuelve a la casa, la madre siempre le pregunta, Nico, ¿volviste? Porque en cada pelota deja la vida. Pero qué bueno, Pato, qué buen relato para nuestro invitado de hoy, el campeón con Huracán Ciclista, Ramiro Arias. Y bueno, la única vez que mojó, ¿no? En ese partido donde le pudo pegar de afuera y entró. Así lo dijo él en la nota. Yo en realidad estuve hablando un rato ayer con Ramiro antes de que lo llamara Hugo y bueno, le pregunté un poquito cómo había sido su trayectoria, cómo era su vida, entonces me contó que está teniendo la vida aquí a distancia, un derecho, y que viene a rendir a Tres Arroyos y que en realidad él lo hacía mucho cuando estaba jugando, lo hacía mucho de lateral derecho. Yo le digo, no, yo te vi contra Sporting Olimpo en la cancha de ciclista y la verdad que me encantó el número 5 de Villa del Parque, de Huracán Ciclista, y hizo un gran partido y le digo, bueno, me gustaría verte jugando siempre en este lugar. Y dice, no, yo juego en el lugar que el técnico le indica. Pero claro, dice, sí, me dan a elegir, por supuesto que elijo ese lugar, ese sector en la cancha. ¿De 5? Así es. Bien, porque él también contó que jugó de volante por derecha y bueno, es uno de los elementos que tuvo mayor participación en este equipo del chaqueño Bermegui, que contó con grandes figuras y se quedó con el último triunfo ante Boca para dar la vuelta olímpica. También hay que decirlo, fue uno de los equipos más goleadores del campeonato, detrás de Huracán, con 23 tantos y bastante bien repartidos. No es que hubo uno que se llevó la mayor cantidad de goles, todos llegaron a la red. Sí, yo creo que, ya te digo, Huracán, como vos decís, o como sabemos todos, fue el equipo más regular, el más parejo, y bueno, en todas las líneas creo que está muy bien. Yo lo vi otra vez a pelear el clausura. Creo que, digamos, la pincelada mágica a ese equipo se lo da, por supuesto, la zurda de Agustín Paradisi. Sí, coincido. Un jugador todo terreno, un jugador moderno, diría yo, para estos tiempos, como es Facundo Gómez, y después muy bien complementado en la mitad de la cancha con Ramiro Arias y con otro que volvió en un gran nivel, como es Astudillo. Bueno, Pato, se cerró la apertura, la verdad que un campeonato bárbaro, nos entregó partidos con muchos goles, muchas emociones, cambió la punta fecha tras fecha. La verdad que uno llegó a la última fecha con 4 equipos con chances. Creo que desde la emotividad fue de lo mejor de los últimos 4 o 5 años que hemos vivido, ¿no? Yo creo que sí. Para cerrar con el capítulo de Primera División, no sé si estoy acá en casa, pero bueno, creo que tengo que hacer un trabajito. Yo que no trabajo nunca en la semana, mira, vos me toca hacer una pequeña actividad ahí, tengo que solucionar un problemita. ¿No andás pintando lomo de burro, no? No. Porque veo que ahora que están en campaña, están a pleno los muchachos ahí con la pintadita amarilla. En cualquier momento sale. Bueno. Pero te digo, Nico, que la verdad que ojalá pueda estar presente, todavía falta un rato, que pueda estar presente en el Osvaldo Sosa, porque tenemos promesa de un gran partido entre el local y que hoy arranca el clausura de, o sea, continúa de arranca la clausura en realidad de segunda división, y tenemos promesa de un gran partido entre el local y uno de los candidatos, creo, a quedarse con el título, como es terminó primero, como Juan Evar. Sí, ahí estuve repasando las formaciones, lo veo al Ricky Burgos, lo veo al Avión Vázquez, también a Alexander Ortega en mitad de cancha. En el arco va a estar Mena, Garrincha, Álvarez abajo, arriba, con Maico Gutiérrez. Así que promesa de muy buen partido, porque del otro lado están los dos artilleros, González, Oliveira y Ferreira. Sí, bueno, precisamente de los equipos del ascenso, el único que me falta ver es a Juan Eva. Bien, así que muy buen partido. Después lo vamos a estar reflejando en la página de Alambrado Olímpico en Facebook y en Instagram. Pato, para cerrar, el fútbol femenino estuvo a punto de dar el golpe en Mar del Plata. Le faltó muy poquito. Huracán perdió ante Aldo Civi sobre el final con un gol en contra, pero dejó una muy buena imagen en el complejo de Punta Mogotes. No, Huracán, lo primero, felicitar a la chica, al cuerpo técnico, y segundo, decirle que están en el camino correcto. Huracán no va a hacer ningún mal papel en ningún lado, ya lo demostró, y demostró que está a la altura de las circunstancias, con cualquier equipo, porque no nos olvidemos que Aldo Civi, que Villa Mitre están jugando, por así decirlo, en otro nivel. Sí. Huracán a Villa Mitre lo superó bien, con claridad, y el otro día, como decís vos, por ahí no tuvo esa cuotita de suerte que se necesita siempre para haberse traído ese puntito que era fundamental. De todas maneras, de acuerdo al... Yo escuché solamente al primer tiempo, y después me fui de mi casa. No lo pude escuchar, pero bueno, creo que hizo un gran partido, y yo creo que los mejores augurios para la vuelta cuando reciba de Mar del Plata. Bueno, Pato, ya cerramos este alambrado olímpico con la gran noticia que va a correr Oliva Muis, la piloto de nuestra ciudad, en la Fórmula Metropolitana, y televisado hoy por Deporte B a partir de las 15 horas, y mañana lo va a hacer a partir de las 11 de la mañana en la televisión pública. Así que otro momento histórico para el deporte de nuestra ciudad, ¿no? Porque es una chica que desde hace rato la seguimos aquí en Alambrado Olímpico, que ha estado con el karting, que ha estado probando diferentes unidades en el automovilismo, y ahora tiene la oportunidad de competir en la Fórmula 3 Metropolitana en San Juan y a la par del turismo carretera. Sí, en el Bicicún de San Juan. Sí, y precisamente de familia Fierrera, porque Daniel fue campeón en Mar y Sierra, incursionó en la categoría, su papá, en la categoría más popular del automovilismo argentino, como es el turismo carretera. Así que bueno, yo la conozco a Oliva desde muy pequeña. Y hace un par de sábados atrás la vi ahí cerca de las canchas de Mata, digamos, probando el karting en un circuito muy bien diagramado. No sé quién es el señor que lo preparó, un circuito para karting, una pista. y realmente pasé y me sorprendió de quién era el que iba arriba del karting. Bueno, después me detuve ahí y vi que era arriba, y realmente, como un piloto, para la edad que tiene, creo que junto a Franquito Oliver, a Bruno. Una familia del deporte. Exacto, son las mayores, digamos, promesas que tiene, creo yo, el automovilismo tresarrollense. Nico, para terminar... El zorrito creo, Córdoba perdió en Rusia, Pato, para finalizar. Perdió el rusito Córdoba, y la noticia por ahí triste para el fútbol argentino, que hoy, a los 75 años, nos dejó el muchacho de Rufino, nacido en Rufino, provincia de Santa Fe, Ever Mastrangelo. Mira vos. Un gran puntero derecho que tuve la suerte, tengo una foto con él en cancha de Boca Juniors de nuestra ciudad, donde vino buscando talento junto al mono Jorge Omar Perotti. Campeón de todo con Boca, ¿no? Libertador, campeón Intercontinental. Campeón de todo con Boca, arranque en Atlanta, de Atlanta pasó a River, de River formó el Toto Lorenzo un gran equipo en Santa Fe con Unión, y después de esa gran campaña de Unión, Lorenzo asume como técnico en Boca, y en ese momento vuelve a traer, decían todos, a los viejos, como Hugo Gatti, como el Chapa Suñé, como Ernesto Mastrangelo, y se consagra, como vos decís, campeón de todo. Bueno, y de la otra vereda, sí. Precisamente era Ernesto un tipo en las concentraciones, según sus compañeros, uno de los que más alegraba, un tipo de muy buen humor, siempre con una sonrisa, siempre con un chiste. Y cuentan que un día, después de una práctica, estaban concentrados en lo que era todavía la Candela, que hoy ya no existe más, y entonces el cocinero todavía no tenía preparada la comida y le dice, dale, apurate, hijo. Dice, apurate que tengo más hambre que piojo de peluca. Ese era Mirá vos, bueno, se nos fue una gloria del fútbol argentino hoy, Mastrangelo. ¿Qué edad tenía? 75 años. Bien, Pato, y bueno, de la otra vereda vamos a felicitar a River, que se quedó merecidamente con un título inobjetable de la mano de Martín de Michelis. Se quedó con la liga profesional tras lograr la victoria la semana pasada en condición de local ante Estudiantes. Pudo festejar el título que se le venía postergando. Uno pensaba que por ahí antes se le iba a dar. Sí, pero bueno, creo que lo logró. Felicitaciones para River, para toda su hinchada, porque creo que a lo largo demostró ser el mejor equipo del fútbol argentino. Y mirá vos qué paradoja, que volvió a perder con uno de los pocos equipos que logró ganarle, como Talleres de Córdoba, el otro día por Copa Argentina, también en un gran partido. Increíble, Talleres jugó dos ante River este año, le ganó los dos, es el gran verdugo, pero que no le dio la nafta para poder pelear ante River, que tiene un plantel muy largo. Sí, exactamente. Es como vos lo decís, River tiene hoy por hoy tres equipos. Sí, cuenta con un técnico que lo sabe llevar, que supo encontrarle la vuelta, que no se cayó en esos momentos que uno decía, bueno, en la Copa estaba muy mal, revirtió la situación. En el campeonato local había perdido ante Arsenal de local, lo revirtió. Perdió otros partidos también importantes ante Barracas, ¿no? Como visitante, con suplentes. Pero no se cayó nunca. Cuando perdió, se levantó enseguida. Sí, es cierto. Sí, yo creo que, por ahí, parafraseando al Pato Pastoriza, que alguna vez dijo, por la diferencia que marcó River en este torneo, el fútbol argentino, los cinco grandes tienen que andar bien. No pasó eso porque lo de Boca no fue bueno, lo de Racing tampoco. Creo que mejor fue por parte de San Lorenzo, lo de Independiente.